Buen día, Juan Pablo. Buen día al equipo y nuevamente a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Vos? Bueno, muy bien. Bueno, estamos aquí en la Subsecretaría de Coordinación, donde se está desarrollando en este momento la reunión paritaria, en este caso de los gremios docentes o con los gremios docentes, el gobierno y los gremios docentes. Y en la Casa de Gobierno se está desarrollando la paritaria con la mesa intersindical. Lo primero que hay que contar es que hay una propuesta. Y no solamente una, sino dos propuestas que trae el gobierno provincial a la mesa paritaria y recién se las dijo a los gremios y ahora la vamos a desarrollar. Pero antes, el contador provincial, Adrián García, hizo una pequeña introducción diciendo que en estos últimos días mejoró un poco la recaudación de los recursos monetarios de la provincia y es por eso que llegó a la provincia en estos últimos días parte del impuesto a las ganancias que le corresponde a la provincia y que lo envió Nación y es por eso que los números que dieron en la reunión anterior son mejores a estos que hoy están analizando y es por eso que se llega a una propuesta algo superadora. O sea, hasta hace unos días la provincia estaba en una situación económica distinta a la de ahora porque en pocos días subieron casi el 4% los montos recaudados por la provincia a través de los recursos que llegan desde Nación. Lo que indica o lo que indicó Adrián García acá en la reunión paritaria es que eso también tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel nacional, donde están llegando algunos recursos para las provincias y ahora le tocó a La Pampa y es por eso que la provincia de La Pampa ahora está un poquito mejor, sobre todo para dar una propuesta a los trabajadores y trabajadoras, aunque siguen preocupados por la caída en la actividad y sobre todo la no reanudación de la obra pública. Recién lo acaba de decir el propio Adrián García, es que el gobierno provincial está más preocupado por el sueldo de los trabajadores y trabajadoras que por la reanudación de las obras públicas y es por eso que trajeron una propuesta. La primera propuesta tiene que ver con un aumento del 10% a este mes, o sea, al mes de mayo, con una suma fija de 100 mil pesos y que eso pasaría a un mínimo garantizado de 500 mil pesos, estaba en 440. Eso más o menos indica al mes de mayo un aumento del 56% en el sueldo. El último aumento hasta la última paritaria que se habían reunido era de cerca del 45%, estaba hablando de más o menos un 11% de aumento para el empleado estatal. Y la segunda propuesta que traen es un 15% de aumento de sueldo sin la suma fija de esos 100 mil pesos y eso redundaría más o menos en un 60% de aumento al mes de hoy, desde el inicio de la paritaria 2024 al mes de hoy. Por eso esas dos propuestas que después se van a, esa misma propuesta al personal activo pasa también para el personal pasivo, o sea, jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas, es lo que están analizando ahora los gremios. El gobierno vino con dos propuestas, una con un aumento del 10% con una suma fija y la otra propuesta es de un 15% sin suma fija. Por eso ahora en un ratito los gremios van a pedir un cuarto intermedio, van a analizar esta propuesta y van a decidir qué hacen. Bien, bueno, está en análisis esto. Claramente estás diciendo es o una u otra, para que elijan Claro, sí, los tienen que lo... elegir. Bien. Si una con una suma fija u otra sin suma fija. Claro, lo que pasa es que el porcentaje que le dan en la segunda propuesta, buen día, Maurito, perdón, Buen día, Juaní. la segunda propuesta, ese 15% te queda... En el bolsillo menos que 100 mil, capaz en No, algunos pero además casos. te queda en el sueldo. Claro. La suma Sí. fija no te Por eso queda... tienen sus pros y sus Claro. contras. Si alguien quiere... Claro, para dar un ejemplo concreto de un personal estatal. Con el 10% de aumento cobran ahora a fines de mayo 714 mil pesos. Con el aumento del 15% sin la suma fija cobran 720 mil. Bien, bueno, Pero te queda ese porcentaje. Pero te queda el 15% claro, de aumento de aquí en adelante. Uno a primera vista supone que los sindicatos elegirán la segunda opción porque además tiene más que ver con una pelea gremial histórica, que es que el sueldo sea absolutamente regular y en blanco. Claro. Sin sumas fijas. Claro. Veremos. Sí, también convengamos que ya no se habla de cláusula gatillo. No, no, 15% claro. Hasta que se reúnan de nuevamente, si es que sí. Aceptan eso los gremios. La misma propuesta se la están haciendo en este momento a la mesa intersindical. Es muy por arriba de lo que pensaban, porque en la previa hablábamos con la gente de los dos gremios docentes y ellos venían con la idea de que le iban a ofrecer 6 o 7%. Mirá. Le ofrecieron 10 y 15 en el medio con una suma fija, veremos qué decide. Bien. Bueno, Mauro, buenísimo el reporte. Estamos atentos a lo que pase ahí. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde los lugares oficiales donde tienen lugar las reuniones de paritaria.